lo que lo convierte en el álbum de mayor éxito comercial de la carrera de Genesis. Invisible Touch alcanzó a vender más de 15 millones de copias y produjo 5 sencillos que se ubicaron en el top 5 del listado Billboard. Las canciones Throwing It All Away, In Too Deep, Tonight, Tonight, Tonight, el número 1 en Billboard que le da título al álbum Invisible Touch, es decir, esta canción. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Y en ese álbum Invisible Touch de Genesis también hay que reseñar, resaltar esta canción, el tema Land of Confusion de la agrupación Genesis, uno de los 5 temas que se ubicó en el top 5 de Billboard y que pertenece al álbum que llegó al número 1 en Billboard en listas de álbumes en una fecha como esta, 21 de junio del año 1986. Aquí está Land of Confusion en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, es Genesis. De los 90 en Estrellas de Medianoche.

do. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. We'll be right back. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Move a little closer. You're